Flor. Yo soy la más grande de 7 hermanos, somos 6 mujeres y un varón. Y mi cuna fue la música, tengo esa suerte y agradezco a Dios. De chicos éramos bastante la familia von Trapp, por así decirlo, porque nuestros padres nos llevaban de un lado a otro a cantar. Así que desde chiquitita muy acostumbrada a los escenarios, por más que yo era tímida y todo, pero me fui soltando por esto de estar en contacto con público, ¿no? Y más de grande, en la adolescencia, me empecé a preguntar, ya los aplausos me empezaban a molestar un poco y decía, pero la música tiene que ser para algo más, ¿viste? Y después, bueno, me puse a estudiar música, empecé composición porque tenía la intención de aprender a componer y me encontré a la música como un fin en sí mismo. Tanto amor le tenía a la música que me apasionaba analizarla, entenderla, los acordes, esto, lo otro. Y de golpe Dios me descolocó, primero que sufrí con composición porque eran tantas las reglas que había que obedecer de las quintas y esto que no podía fluir y cambié de carrera y dije, bueno, no puede ser esto que no me sale, componer tiene que ser algo más gratificante. Entonces cambié de carrera a dirección coral porque yo venía con la cuna del canto y siempre en casa cantábamos y bueno, me apasionan los coros y ahora me dedico a inventar voces y todo el tema coral, ¿no? Pero lo importante que quiero transmitir es cómo Dios me ayudó a ver claro que la música tiene este don del compartir, del poder. ¿Qué quiero decir yo con la música, no? Mucho tiempo en las universidades, en las facultades, preocupado de si mi voz está bien y está afinada y si mi voz tiene la técnica necesaria. Y bueno, y de golpe me dijo, pero ¿yo qué quiero decir al cantar? ¿Cuántas voces roncas hay en el mundo que no importa cómo son, pero que dicen tanto y que vos los ves y decís, wow, cómo está disfrutando esta persona, está entregando la vida en el escenario, ¿no? Y ahí es donde me empecé a preguntar, ¿qué quiero decir yo con la música? Y de golpe me encontré con la palabra de Dios y dije, ah, pero esto ya está, ¿entendés? El Evangelio, qué mejor. Si a mí no me surge qué decir, ¿por qué no escuchar la palabra de Dios y poner música a la palabra de Dios? Entonces, y ahí descubrí una vocación enorme de decir, bueno, tengo un don ahí, un mensaje para dar. Que ese libraco gordo ahí no quede juntando polvo, hay que llevarlo a todos lados y hacerlo música, ritmo, melodía. Y bueno, Dios me puso gente en el camino, amigas mías que incluso no habían estudiado música, con otras profesiones, pero que tenían así, brum, una creatividad, y nos pusimos a componer. Sin partitura, sin nada, intuitivamente, y bueno, ya son 3 discos los que pudimos grabar con esto, y yo se me cambió el foco, y quiero decirles que para mí ahora la música no es un fin en sí mismo, sino un medio para compartir con otros, para con amor poder rezar, y es para Dios, como decía el padre Ojea, es un instrumento la música para llevar a otros y para dar el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Nada más. Bueno.